Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos al tercer episodio del Corito Histórico, el podcast de historia de Venezuela que puedes escuchar hasta estando drogado e igual vas a aprender de la historia del país de una manera mejor que cualquier profesor que te quiso enseñar la historia de forma errónea, que es la razón por la cual votaste por Chávez. Dite algo, Dorian. Bueno, Manao, aquí estamos en el episodio número 3 del podcast que soñaron nuestros padres fundadores, en donde vamos a estar Dorian Márquez y por allá Javier Lara, comentándote un poco acerca de estos temitas súper chéveres e interesantes de la historia. Y hoy traemos uno que es un tema de todos los días en nuestro país. O sea, es un tema que nos afecta bastante, que es el tema de la corrupción. Porque, ¿qué pasa? No es desde ahorita, desde, no sé, la cuarta o lo que sea, que se están cogiendo los reales. Te lo pongo de esta manera. La corrupción no la inventó Maduro. Tampoco la inventó Guaidó. Mucho menos la inventó Chávez, aunque era bastante bueno eso de la corrupción, el fiambre, el coño ese. Y tampoco la inventaron ni los adecos ni Pérez Jiménez. Es algo que viene de mucho más allá. O sea, es una cosa que está tan dentro de Venezuela que si nos ponemos a revisar bien, en cada etapa hubo corrupción. Exacto. La corrupción tiene los mismos años que la República, básicamente. Si recordamos un poco, en el Corrito Histórico número 1, cuando echamos el cuento acerca del Bolívar de Netflix, mencionamos el asunto con Juan Vicente Bolívar, en donde él se va pa Miami y compra unas Nutella para montar un bodegón. Esto lo había mandado a comprar unas armas y terminó comprando unas Nutella para montar un bodegón y se venía para acá, pero se lo llevó el Triángulo de las Bermudas. Pero eso que hizo él es lo que comúnmente se conoce como malversación de fondos. Y eso es grave, es un delito a pesar de todo. Y coño, esa es la cosa. Durante nuestro proceso independentista han existido algunos personajes que se han caracterizado, incluso se hicieron famosos y pasaron a la historia por ser unos grandes estafadores. Exacto, por cosas como lo que vemos acá, o sea, corrupción ligada, por ejemplo, a estafas directamente. Y en otros casos a reales que se perdieron, a peculado. O sea, así tipo, por decir algo, cosas que uno vería en la vida y obra comentada de Given Her o el cucutazo de Guaidó y compañía. Bueno, se vio también allá. Es decir, desde hace un montón de tiempo, esos reales se perdieron. Sí, se perdieron. ¿Qué pasó con esos reales? No, eso es que, coño, yo fui para Cúcuta, me metí a un hotel, de repente aparecí desnudo y sin real. Yo me encontré con unas amigas aquí en Cúcuta y, coño, coño, super, ¿qué pasó? Coño, super, no, pero ¿qué es lo que? ¿Están buenas o no? Coño, manao, yo no me acuerdo bien porque yo tenía tiempo sin vela a esas amigas mías. Entonces, ¿qué pasa? El diputado superculo no es el primer tipo que se coge unos reales que no son de él y vaina. Y bueno, vamos ahorita a tratar, vamos a hablar del primero. El primero es un prócer que es un prócer, o sea, es un tipo importantísimo y un héroe de la República. Porque, ¿qué pasa, muchachos? Estos tipos que vamos a hablar, si bien pasaron a la historia también por ser unos estafadores y todo esto, fue una corrupción que se dio durante el proceso porque sirvieron a la República en algún momento, sirvieron al país, pero después terminaron. Se descarriaron. O sea, se torcieron. El ejemplo que vamos a tocar de primero es el héroe Gregor MacGregor. Siendo nombre. Sí, es alta la. Coño, yo me gustaría llamarme Márquez MacMárquez. Así como Gregor MacGregor. Coño, podría ser tu nuevo acá de encima, ¿no? Así me voy a presentar ahora. Encima MacMárquez. Pero entonces, Gregor MacGregor era un carajo que no era venezolano, pero se luchó en la guerra de independencia. Un carajo que era escocés. Nació en Edimburgo. Ese pana, lo que ocurre es que él, nada, estaba ya en Escocia, en Gran Bretaña, y el muchacho se interesó por la carrera militar, y se hizo estudios militares y se fue a combatir en los ejércitos de Portugal y España. O sea, él se fue a los ejércitos de España, que aceptaban a cualquier persona que quisiera luchar, lo aceptaron ahí y el carajo hecho plomo. Pero después de esa guerra, él se casó con una mujer. Se casó, estudió. Sí, estudió, según leo acá, ciencias naturales, o sea, era un estudioso de la biología y toda esta vaina, y de los animales y de las plantas. Sí, o sea, de los animalitos, de los animales, de los caballos, de los caballos, los perros, los potros. Y sobre todo de la botánica, o sea, ese obviamente era ahí con Monteverde. Algo en común con el pana Monteverde. Entonces, bueno, él estudió, se casó, quedó viudo. Sí, enviudó y bueno, chimbo eso, porque perder una mujer siempre es triste. Pero no hay mal que por bien no venga y, coño, le tocó ir una parte, una herencia. Y con eso, coño, le quedaron unos reales. Sí, le quedaron unos reales y, coño, el carajo despechado y vaina. Consciente de sus estudios, dijo, coño, pero aquí no hay nada que hacer, que voy a hacer esta vaina. O sea, un poco como mi ñoble bolivariano cuando se le murió su esposa. Exacto. El carajo decidió comer el ambiente y dijo, coño, ya que estoy en ciencias naturales, voy a irme al Nuevo Mundo, así como Humboldt, a estudiar esa vaina allá, a ver qué tal es el beta allá. Y entonces el muchacho agarró un barco y llegó a Caracas. En 1811 llega Gregor MacGregor a Caracas en plena efervescencia del movimiento de independencia aquí. Exactamente, o sea, el carajo llegó y vio este berenjenal de la independencia y, coño, el tipo maravillado. El carajo había llegado y alquilaba una casa y de repente ve, coño, pero esta vaina no solamente es que hay matas finas, sino que también está... Es interesante, o sea, es un sitio divertido, Caracas. Y, coño, el carajo aquí, de paso, o sea, un escocés llega a Caracas y entonces, coño, tipo alto, cabello negro, ojos azules, que habla un idioma extraño, coño, llama la atención, ¿no? Lo primero que ocurrió fue que el tipo hizo caballito y se le mojó el papo. Se te moja el papo, se te moja el papo, se te moja el papo. A una muchacha prima de Bolívar. Porque recuerden una vez más que la Caracas colonial era más como la Margarita actual. Todos eran primos. Entonces el Gregor MacGregor también llegó, pum, con las bellas damas y ahí cayó Josefa Lovera. Sí, Josefa Antonia Lovera, una mujer que se decía que era una de las más bellas de Caracas. Se cuadró verga, o sea. Está haciendo culo aquí. Se cuadró Cristina Dickman, loco. Entonces el loco vino, se casó con esa prima de Bolívar. Pero ocurre una vaina en el año 1812. Una tragedia que ya tocamos en un corito breve anterior. Ocurrió el terremoto del año 1812. Como comentamos en ese corito breve, llégate que en 15 minutos más o menos te explicamos los pormenores de ese evento. Allí ellos pierden todo, quedan damnificados. Sí, quedaron damnificados y en ese tiempo, coño... O sea, y no podías ir por Chávez a rogar una vaina porque... Exacto, no existía, no te mandaban por un refugio. Exacto, no podías irte para el Poliedro, no podías irte para... El San Bill de la Candelaria. El San Bill, no. Y además un hombre de abolengo con una mujer de la clase alta tampoco podía irse con la plebe. Coño, el carajo dijo, verga, hay que resolver por mi cuenta. El carajo toma las armas otra vez. Exacto, él como ya tenía su experiencia militar desde allá, desde las guerras napoleónicas, lo que hace es enlistarse en el ejército patriota. Sí, se opone a las órdenes de Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda, impresionado porque el tipo de verdad sabía, y vaina, era un oficial parecido a él, creo que Miranda era, digamos, de forma europea. Entonces el carajo nada, le dio su rango a MacGregor y lo hizo su brigadier general. Y de esa manera también lo puso como su ayudante. Entonces, MacGregor estuvo apoyando siempre la causa independentista. Incluso, bueno, esto que estamos hablando es durante los episodios de la Primera República. Recuerda que el año ya 1812 cae la República. Exacto. Entonces, coño, era igual que los otros patriotas, los que no se quedaron acá tuvieron que irse para el carajo. Entonces él agarró y se fue a Curazao con su mujer. Estuvo en Curazao un rato y siguió la estela de lo que hicieron tantos otros como Bolívar. El carajo consciente de que tenía que liberar a la patria, se fue a Cartagena. Y se puso las órdenes del ejército de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Esta república que había en la actual Colombia, que hicieron los patriotas allá, donde combatían contra los españoles. Y se puso entonces a la orden ahí del ejército comandado por el general Antonio Nariño. Entonces Nariño es uno de los grandes presos colombianos. Entonces Nariño lo cogió y vaina, a diferencia de Bolívar, que Bolívar llegó y lo pusieron bajo órdenes de la batut. Que era este convive de Miranda. Sí, el convive de Miranda, que era culebra de él. Pero entonces, bajo Nariño, este MacGregor lo mandaron a los sitios de Pamplona, Socorro y Tunja. Y el carajo allí tuvo una actuación destacada. O sea, le echaba bola en su vaina ese McGregor. Sí, vale. No era nada más que él, no, que yo soy escocés y me levanté el mejor culo de Caracas y tal. Sí, o sea, el carajo. Es más, una de sus grandes acciones fue la expulsión de un tipo llamado Bartolomé Lizón. Era un tipo que había invadido por la Guajira, ahí en Colombia. Y el carajo nada, se enfrentó a él y lo echó de una granada a patadas. Lo mandó corriendo para Maracaibo, imagínate. Que fue mucho peor para él porque llegando a Maracaibo empezó a cruzar el puente y sintió una emoción tan grande que se le nubló la mente y no pudo seguir. Sí, o sea, el carajo lo echó y dijo, no, ¿para dónde vas tú? Le cayó a plomo y el carajo tuvo que huir, refugiarse allá. O sea, no pudo pasar de Colombia. Entonces, bueno, McGregor tuvo una actuación súper destacada en el ejército colombiano. Sí, pero lo que pasa es que después... Coño, en Colombia pasó lo que pasó, que bueno, primero Venezuela cayó feamente, o sea, Bolívar no funcionó, y después a Colombia llegó la expedición de este... El pacificador. La expedición pacificadora de Pablo Morillo. Así mismo. Que la pacificación para Morillo en realidad, ¿sabes qué es? Piedra, botella, coñazo para los policías, lagrimógeno, candela, coñazo para el petarazo. ¡Tóbalo! ¡Tóbalo! Eso es algo que deberíamos tratar por ahí, en corto, ese asedio a Cartagena de Morillo. No, y además, el asedio de Cartagena es, digamos, esa vaina es como los Avengers de los patriotas, porque se reunió todo el mundo y llegaron todos y, coño, fue como un crossover general. Exacto. Porque entonces en Cartagena estaba ahí Bermúdez, está Mariño. Sí, ellos estaban ahí como los últimos defensores de la República, porque mientras en Nueva Granada ya está todo el pedo de que hay una especie de desacuerdo entre las provincias de Cundinamarca y las demás, había un pedo ahí. Pero entonces, mientras tenía expedición pacificadora, coño, los que no tienen coordenadas y no lo hicieron. Que esta misión pacificadora de Pablo Morillo, uh-huh, para estos mismos años... Estamos hablando más o menos de qué años. Año 14 terminando. Más o menos, junto con Pablo Morillo, llega en ese momento Lila Morillo también, y desde esos tiempos ella está en este país. Exactamente, o sea, para que vea cómo se conecta todo. Era, ¿no?, la tía de Pablo Morillo, ella era mayor cuando sí, llegó ella, aquí. Verde, o sea... Ella estaba... O sea, ¿quién llegó primero, Lila o la de Olares a Carupa? No, ese es como el huevo y la gallina. ¡Coño! Sí, que ve ahí, estudia bien. Bueno. Entonces, cuando viene Pablo Morillo a decir, mira, ¿por qué qué pasa? ¿Cuál es el contexto de esto? Esto había lo que decimos allá en mi amada Puerto Rico, un revolú. Un revolísimo. Esto estaba vuelto un revolú, papi. Y entonces le dijeron, Pablo Morillo, anda y arréglame esa verga ya. Bueno, a Pablo Morillo lo habían mandado a La Plata. Sí, pero el cara después y le dijeron, no, vale, llégate primero por allá y tal. Y dijo, sí, yo voy a conquistar esa mierda. Y se llegó a Cartagena. Uh-huh. Donde estaban nuestros muchachos. Sí, entonces llegó allá y puso esa vaina abajo. Sí, esa vaina dijo, de ahí nadie sale y nadie entra. Y la gente fue ahí, muchos murieron de hambre, de frío, de calor también, porque Cartagena es horrible, hace calor y dolor. Y entonces eso era un peo grave. Mucha gente muriendo y vaina, y los patriotas no sabían cómo salir de ahí. Hasta que entonces, de repente, ocurre una cosa que cambió el curso del asedio. Que es que a las costas de Cartagena... llegó un corsario francés, un carajón, que tenía un barco que se puso a las órdenes de los patriotas, llamado Louis-Michel Horry. O Luis Miguel Horry, pues. O sea, básicamente lo rescató el Luismi. ¡Suave! ¿Cómo me mata tu mirada? Llegó ganador allí. El Luismi llegó, le dijo a esos panas, vénganse, y los sacó de ahí casi todos, y coño, se los llevó a todos a Haití. Donde estaba Bolívar planeando su expedición de los Cayos. Sí, o sea, en Haití coincidieron entonces Mariño, Bolívar y nuestro pana McGregor, que estamos hablando de McGregor. Y aquí es donde empieza también, donde McGregor se vuelve a la criada. Sí. En una operación que se desprende de la expedición de los Cayos. Sí, porque recuerdo que Bolívar lanzó la expedición de los Cayos, que es una serie de invasiones por las cuales fue llevando hombres, pertrechos y demás a las costas orientales, que era el punto más propicio para una invasión a Venezuela. Entonces, en una de las invasiones que hizo, Bolívar llegó a Ocumare de la Costa, en el actual estado Miranda de Venezuela, llegó y desembarcó con 600 hombres, pero se encontró a las fuerzas de, tengo entendido que fue Francisco Tomás Morales. Sí, Boves, luego la caída de Boves y todo esto, es Francisco Tomás Morales, su lugarteniente, el que queda como por ahí... matando la liga. Incluso muchas de estas, como la batalla de la Victoria, que se dice que fueron contra el ejército de Boves, eran comandados por este tipo. Y coño, el carajo no pudo con Morales, Morales lo echó de ahí. Bolívar se fue de ahí corriendo y dejó abandonado a 600 soldados. Entonces, coño, esos hombres quedaron ahí sin un con un liderazgo hacia afuera. O sea, no había nadie que los convocara. Hasta que llegó nuestro escocés favorito. Nuestro escocés favorito llegó y dijo, coño, ¿qué pasa aquí? Coño, que nos abandonó Bolívar. ¿Cómo que los abandonó? Sí, aquí no hay quien los comande. ¿Cómo que no hay quien los comande? Aquí estoy yo. Lléguense que yo les voy a decir qué es lo que hay que hacer. Y el carajo agarró esos 600 hombres y fue a echar coñazo y verga. Y el carajo entonces se encontró a un tipo llamado Juan Nepomuceno Quero, que era español. Y lo pateó. Le pateó ese culo y le lo venció. Con los 600 tipos que él rescató ahí. Sí. Fue por ahí y venció a ese tipo. Claro, y después se metió en los llanos. Y se metió después desde los llanos, echando coñazo y verga, hasta llegar a Barcelona, se puso las órdenes de Piar, y ya con Piar ahí, junto Piar y MacGregor, se encuentran tras a Francisco Tomás Morales y lo derrotan. Además. En la batalla del Juncal, o sea, le pateó ese culo a Morales ahora sí, con los escritos que había dejado Bolívar ahí, el carajo coño, heroísmo puro. Que, en efecto, justo el valor de este tema es que ese tipo tiene la vaina de llamar a esos 600 soldados que están por ahí, de atraerlos, de ponerlos bajo su mando, y no nada más eso, sino llevarlos desde Ocumare hasta Barcelona, que todo eso estaba tomado por las fuerzas realistas. Y no solo eso, sino que esos fieles, o sea, de Ocumare a Barcelona, coño, caminando. No, tienes que echarle un cerro de bola, y aparte de echándote tiro y coñazo por todos lados. Con ese solazo infernal que hacía ahí, el sol te pone satánico, ¿estás viendo? Básicamente el carajo es como si se hubiese metido a echar la llave, echó plomo un poco malandro y salió vivo. Exacto. O sea, estás viendo vergatero que era. De hecho, por esas acciones, al carajo Bolívar lo premió. Le dio la llamada Orden de los Libertadores y un cargo de general de división. Claro, ya en ese momento ya era año 1816 y el tipo, coño, dijo, bueno, vamos a dejar hasta aquí, me voy a vivir a Estados Unidos. Y se fue a vivir a Filadelfia y rela. Filadelfia le gusta a los conspiradores. Sí, igual, bueno, o sea, ahí salen los conspiradores siempre. O sea, en Filadelfia estaban, bueno, es que ahí nació Estados Unidos, o sea, ahí estuvo Benjamin Franklin, John Adams y Will Smith, panas. También, ahí está el príncipe del rap. Exactamente. Incluso eso fue lo que buscaba, pienso yo, MacGregor, que él quería goma de mascar y basquetera feliz. Exactamente. Pero allá estuvo un rato y de repente, para allá se llegaron unos tipos ahí, unos patriotas. ¿Y qué coño? ¿Dónde iba aquí el tal MacGregor? Por allá. Tocaron la puerta del carajo. ¿Qué es lo que, manado? Se encontró con Lino de Clemente, Pedro Gual y Juan Germán Rocio. Y le dijeron, mira, mano, tenemos un trabajito para ti de parte de Bolívar. Estamos conscientes de que los gringos dicen que están neutrales en esta guerra, pero eso no es así. Los gringos apoyan a los españoles, así que nosotros queremos que tú escondites a los gringos. Mano, pero si yo estoy aquí, hazlo, estás autorizado. ¿Y qué quiere que haga? Bueno, tú sabes Miami, ¿qué es lo que? Coño, hay que tomar esa vaina para comprar Nutella, mano. ¿Qué es lo que? Vamos a Miami, a Florida. Exacto, porque, ¿sabes qué? Vamos a ir en Miami, hoy en la Florida. Ahí en la Florida, enfrente, hay una isla que cuadra, que es la isla de Amelia. Sí, entonces los carajos, nada, se lanzaron con unos barcos de él a invadir la llamada Isla de Amelia. Que está, bueno, justo frente al estado de la Florida, forma parte de eso. Sí, o sea, era como un archipiélago, el carajo tomó esa vaina y declaró ahí la República de Florida. Exacto. O sea, un estado libre asociado a Gran Colombia bajo el comando de él. Él estuvo ahí, tomó esa vaina Por dos meses más o menos, según el tipo estuvo comandando ese sitio. Sí, allí. Porque él tomó esa vaina en junio, proclamaron la República, una constitución. Hasta se escribió una constitución. Sí, esa vaina la escribió Pedro Gual, que era la fachada legal de esa expedición. Y que lo hizo una ley y vaina, pero el problema fue que ya en agosto el presidente Monroe les mandó tropas para echarlos de esa mierda. Que él dijo, qué buena es esta, yo no voy a permitir estos locos aquí jodiendo. Y les mandó a su mejor hombre. Les mandó a Andrew Jackson. El señor de los billetes de 20. Exacto, le dijo, mano, ¿quieres estar en los billetes? Coño, ¿cómo es eso? Patear al culo a esos coño madres que están en Florida, échale plomo. Y dijo, ¿sabes qué? Ponga a imprimir ya. El carajo fue para allá echando plomo y se ganó su tinta verde y ahora lo tenemos a los billetes de 20. Exacto. O sea, gracias a eso, gracias a esa acción, es que hoy la cara de Andrew Jackson es la que te compra dos Nutellas. En efecto, muchachos. Hay algo aquí que como que vale la pena explicar, porque ¿qué pasa? Esto es un movimiento, si lo vemos así, que se está haciendo contra un territorio de los Estados Unidos. Uh-huh. Lo que ocurre con esa isla, con ese pedazo de tierra que estaban ahí, es que esa isla pertenecía a España. Sí, y de alguna manera, ahí en unos tratados, y bueno, según lo que manejaban por debajo, era un tema como de la neutralidad de Estados Unidos con respecto a la independencia de Venezuela, y es como un pago, un intercambio cubano. No, fue un incidente diplomático, porque hay reportes de protestas del embajador estadounidense ante Bolívar. Ok. Hubo inconvenientes ahí, pero coño, Bolívar mandó eso porque era una forma de cortar suministro de tropas entre Florida, Cuba, hacia la guerra en Venezuela. Y bueno, y hasta aquí fue la historia, digamos, militar de MacGregor. Ya aquí empezó a torcerse el muchacho. Él tuvo las bolas de ir, meterse, enfrentarse con Andrew Jackson, terminó ese peo y dijo, ah, ¿saben qué? Me voy de vacaciones, chico. ¿Y carajo se fue para dónde? Centroamérica. Sí, se fue a un sitio que queda. Esa vaina es hoy parte de Nicaragua, pero entonces eso era parte de la Gran Colombia. Eso es un sitio que se le conoce como la Costa Mosquitia. ¿Por qué será? Eso debe ser allá en Carúpano. Pero Carúpano no es Centroamérica, mano. Pero Carúpano debe ser parte de la Costa Mosquitia. Exacto. Se dice Costa Mosquitia porque esa vaina que hay es pura plaga. Puede agarrar un paludismo relajado. Exactamente. El carajo llegó para allá y ¿qué fue lo que hizo, mano? Bueno, él llega ahí a la Costa Mosquitia. Entonces se hace ahí amigo de unos lugareños, pues, porque ahí lo que habían eran como unos indios todavía, una gente que habían dejado en paz. Indígena. Entonces le dicen los indígenas, mano, ¿sabes qué? Más allá adelante hay un territorio, no te queremos conquistarlo. Esa vaina se llama el reino de Poyais. Anda, anda a buscar esa verga. Y el tipo, plomo, yo voy para allá. Y en el camino, él dice como que, ay, yo voy para un coño, marico, que voy a estar yendo yo y que el reino el coño de tu madre. Y se fue para Escocia de nuevo, se fue para el Reino Unido de nuevo. Sí, se fue, según entiendo, a Londres. Ajá. Y llegó allá diciendo, bueno, primero llegó, entonces, así como él llegó aquí, y se sorprendieron de, todo el mundo sorprendió de ver a un carajo ahí, todo con los ojos azules, cabello negro, altísimo, llegando acá, el carajo entonces llega a Inglaterra, coño, todo con, bien uniformado, perfumado, con una esposa que estaba buenísima. Exacto. Y todos me dijeron, coño, ese no es el Gregor MacGregor ese. El del clan MacGregor, ¿vale? El de aquí de Escocia, de esta familia noble, no, y vaina. Como verga, pero sí, yo está montado, está luqueado. Todo exótico, ¿vale? Ese carajo llegó y dijo, sí, yo estoy luqueado. Y es más, no solo es que estoy luqueado, es que además yo soy el príncipe. Coño, ¿príncipe de dónde, chico? De Poyais. ¿Dónde queda eso? ¿De qué? Bueno, Poyais, mano. Eso es un sitio que está allá en la costa, allá en Centroamérica, mano, en el Nuevo Mundo. Le dijeron, él dijo que no, yo soy el cacique soy de Poyais. Soy el cacique de Poyais. Porque, ¿qué pasa? A mí me mandaron a conquistar esa vaina, yo conquisté esa mierda. Y eso, bueno, yo soy el príncipe, el cacique de ahí. Sí, el dicho, el carajo lo convenció un poco en inglés y le dijo, mira, sí, yo soy príncipe de Poyais. Eso es un territorio pequeñito, un protectorado, que yo se lo... A mí me lo dio un tipo llamado el rey George Frederick de algo llamado la nación Mosquitia. Pura paja, pues. O sea, es como que yo me vaya del país, me voy para Europa y digo, y que no, mano, yo soy el príncipe Márquez MacMárquez de allá del reino de Wirriafell. Yo soy el príncipe de allá. ¿De Winterfell allá por Wirria? Asimismo, la noble nación de Wirria de la costa me dio ese territorio en donde yo soy cacique y príncipe. No, sí, de recién Mosquitia me ofreció ese territorio llamado Poyais, que es un territorio que tiene 32.500 kilómetros cuadrados. Y no solamente eso, sino que es un sitio próspero, que tiene una capital llamada Saint Joseph, que es una vaina que es parecida a Viena. Esa es una vaina cosmopolita, bonita, donde no hace calor horrible, donde no hay mosquitos, donde hay madera de pinga para explotarla, donde hay oro, hay minas. O sea, el carajo les pintó. Ya tú estás viendo el nivel de estafador en que se convirtió Gregor MacGregor, porque él estaba describiendo de esa manera a un sitio en Centroamérica. O sea, donde hacen ocurrió así. Años después, en esa zona, sale el chupacabra. El paquete cocazo del chupacabra. Sí, entonces imagínate tú el nivel de estafador de Gregor MacGregor, que llegó allá diciendo que, bueno, él era el príncipe de ese sitio que era así increíble, que era el Edén. Sí, entonces el carajo convenció un poco a gente y le dijo, coño, tengo eso, pero eso tiene que poblar, estás pendiente de ahí. Y un poco de gente dijo, coño, sí, quiero conocer esa vaina, ¿qué hago? Coño, cómprame una tierrita ya. El que hizo Gregor McGregor, que tuvo las bolas de hacer Gregor McGregor en el Londres, en Inglaterra de ese momento, abrió una embajada de Poyais. ¿Sí? Habían unas oficinas de migración de Poyais. Entonces, ¿qué hacían los ingleses? Iban para allá, para donde el señor McGregor, un tipo exótico con un culo increíble, que venía de pelear en la guerra de independencia de América, a comprarle un título de propiedad para unas tierras que y no conquistó. Solo eso, o sea, el carajo le vendió títulos de propiedad, le vendió dinero de Poyais, o sea, dólares de Poyais. Se le vendió unos petros, ¿estás viendo? Aparte le vendió petros a los tíos. Le vendió petros, lingoticos y sucres. Que la creo ese. Y le vendió panales. Le vendió panales. Mira, estos son la moneda del reino de Poyais. Exacto, le vendió todo eso. Y ojo, y esa vaina fue la parte pequeña. Porque el carajo dijo, o sea, se lanzó una. Esa sí fue la verdadera estafa del tipo. El carajo. Ahí en Londres, el carajo dijo, coño, voy a vender bonos de la deuda para financiar a mi país. Se inventó una maldita deuda aparte. Sí, el carajo le convenció a los inversionistas ingleses de los mercados que, coño, mano, hay que ayudar a Poyais. Pero a cambio de una ayuda que tú des, yo te voy a dar en unos años esa vaina con interés de 6% anual. O sea, que si tú das ahorita 100 mil euros, yo en... te voy a ir pagando eso a razón de 6.000 al año. ¿Estás viendo ese negocio? Voy a pagarte 6.000 al año. Vas por 20 años. ¿Vas pendiente? Y esa gente se olvidó lo que dijo. Sí, te voy a dar real. Y entonces los carajos se olvidan locos a darle real a cambio de deuda de Poyais. Hasta el punto que el carajo se calcula que estafó 200.000 libras en bonos de la deuda ficticia de Poyais. O sea, él... Mira el nivel. Ese tipo tenía que escribir una novela tipo Game of Thrones y vaina, porque ese tipo se inventó un país. A ese país le metió adentro otro país y vendió tierras de ese país y también le inventó una deuda a ese país. Y inventó moneda. O sea, le inventó moneda. El carajo hizo como un chavismo. O sea, le inventó petros y también inventó bonos de la deuda. Qué increíble Gregor McGregor. Pero a él le echaron como el pajazo. Sí, porque una parte trágica, que es que mucha de la gente a la que él le vendió tierras fue para allá a buscar su tierra. Exacto, porque lo peor no era eso, sino que, mira, salimos tal día para apoyáis. Sí, y organizó el viaje y se fueron 300 colonos para allá. Se fueron 300 personas para allá y llegaron, y cuando llegan allá, esperando encontrarse con una vaina tipo Margarita en el año 2000... Se encuentran con Chacopata. No, peor, con Charallave en el 2019. Esa vaina con calor, sin luz y sin comida. Y un poco de mosquito, muchachos. O sea, tú estás viendo. Paludismo en banda. Ahí se murió un gentío. Sí, o sea, de 300 colonos que llegaron para esa vaina, al final rescataron entre 70 y 100. Es un ejemplo de que la corrupción mata. Sí. Mira, sin pistola. Los mató, o sea, los hechos fueron muriendo de paludismo, de hambre, o sea. Y se salvaron porque un barco pasaba por ahí, que iba por Belice y se enteró de que había una gente ahí muriendo y carajo rescató. Entonces, McGregor le echaron la paja. ¿Él fue preso? Sí, lo metieron preso porque eso fue un escándalo en la prensa inglesa de la época, que ese poco gente se había ido para allá, le habían dado real al tipo, los vicaros estaban muriendo, entonces el carajo lo enjuiciaron, pero los colonos dijeron, se negaron a declarar, o sea, confiaron en la buena fe del tipo, dijeron que no, es que eso fue mala suerte de nosotros, eso no fue que él lo hizo con mala intención. O sea, hasta lo saltaron, hasta lo salvaron. Como que me robaron, y yo dije, no, vale, pero eso no es culpa de ese muchacho, eso es culpa mía, está pasando por aquí ahorita. Y las oportunidades que le quitó el Estado a ese muchacho. Exacto, una chavistada, pues. Ay, pero se salvó así. Esos colonos sin vergüenza. Y coño, el carajo, entonces, después de eso, él dijo, coño, ya no puedo seguir haciendo esta vaina aquí, porque si sigo estafando gente, me voy a sospechar. El carajo se fue a Francia. Porque el problema no es que, verga, no puedo seguir haciendo esto, sino que no puedo seguir haciendo esto porque aquí. Ya me conocen. Entonces fue a Francia, donde no lo conocían. Ese es como el tender agua, que verga, no puedo seguir siendo malandro aquí. Exacto, se van a Perú. Entonces, bueno, él se fue al Perú de la época que era Francia. Se fue a Francia y se puso también ahí a hacer la misma huevonada. Se puso que a vender tierra, bueno, se da deuda, pero allá le cayó el gobierno y sí lo metieron preso. Le cayó como su Interpol y era buscado por Interpol. Sí, lo buscaba Interpol y lo metieron preso, pero allá esta vez la suerte no le llegó en forma de gente arrepentida, le llegó en forma de abogado tramposo que lo liberó. Salió un Better Call Saul. Exactamente, el carajo no joda. Salió libre y entonces, coño, ahora pone hoy, se fue otra vez para su casa para allá para Edimburgo. Ahora hay un ratico más, estafando nada que otra vez, porque coño, ahora tiene que ir más bajo perfil, porque coño. A veces veía un carajo por ahí que le decía, mano, ¿tú conoces Forex? McGregor era ese pana que le raspaba cupo con la tarjeta de los demás y no le entregó las tarjetas nunca. No podía andar por ahí después. Y entonces nada, claro, siguió ahí de vez en cuando veniendo un bonito de pollaje, una vaina, y se mantuvo. Pero coño, ya después su esposa murió y ya la, no sé, estaba viendo bien la estafa. Entonces el carajo resuelve decir, coño, no podía a Londres, tampoco podía a París. Aquí en Edimburgo, Brega, estoy en la fría y estoy solo. ¿Para dónde puedo ir? ¿Dónde me ha ido bien a mí? Entonces claro, se puso a pensar en sus viejas glorias en el Juncal, en la expedición de los Geos, y dijo, coño, y solemos un rato a Venezuela. Oye, yo en Venezuela le eché bola, dijo McGregor. Yo voy para allá para ver qué es lo que. Y el carajo se llegó para acá. Y coño, llegó. Llegó con sus papeles apostillados y dijo, buenas, buenas. Mire, yo luché aquí en Venezuela. Yo soy general. Salve, está claro, ¿no? Yo trabajé aquí, mano. Aquí están mis cotizaciones. Llegó para el Seguro Social. Llegó para el Seguro Social, mano. Ve, yo coticé aquí, yo peleé aquí en Juncal, en Los Alacranes, en Ocumal, en Los Cayos. Coño, ¿cómo podemos hacer, mano? Estamos hablando como tipo 1800, ya Venezuela independiente, ¿verdad? Sí, era ya el estado de Venezuela. El bicho llegó aquí en 1830, más o menos, ponte. 1838 llegó. Bueno. Y el tipo llega realmente acá y, coño, mano, estoy jodido, ya estafé mucha gente. Aparte, bueno, él se estafó todo ese real y como que se comió esos reales. Obvio, esa vaina se le fue. No sé en qué se le habrá ido. ¿Qué tipo de vida? Imagínate, había ese tipo, un catire con un culote caraqueño y un poco real estafado. Se lo huelió, se lo tomó. Entonces, bueno, al final de sus vainas, ¿qué hacemos? Me regreso para Venezuela a buscar mi pensión. Y aquí me dijo, coño, aquí está para que me den una pensión ahí, pero resulta que la pensión ahí que le dieron, o sea, porque dijeron, coño, pero tú eres Gregor McGregor, hermano, o sea, tú eres el héroe de la batalla del Juncal. De orden de los Libertadores, no, a usted no le toca hacer lo mínimo. A usted le toca que le paguemos en dólares. Sí, mano. A usted le toca son unos reales. ¿Qué pasa? McGregor llega a Venezuela y se comunica con el Congreso de la República en ese momento diciendo, coño, mano, mira, yo soy McGregor, yo peleé aquí, porfa, ayúdenme con unos reales, una vaina, ¿sabes? Denme mi grado. Y el Congreso le responde de forma positiva, diciendo, sí, bueno, sí, tú serviste aquí desde 1812, tú eres un héroe de toda esta vaina, y bueno, de bolas que vamos a decretar que, primero estamos a naturalizar venezolano. Le dieron nacionalidad. Le dieron la nacionalidad. Y segundo, te vamos a dar unos reales. ¿Qué son esos reales? La tercera parte del sueldo que él detentaba bajo su rango como general de división, que era él. O sea, su pensión normal en bolívares. Exacto. Pero además le dieron 20,000 pesos en bonos de Venezuela. Coño, le dieron unos petros. Le dieron como unos lingoticos, marico. No, el bono en petros, vale. Es el bono en costura, el bono este. Le cayó el carnet de la patria, ¿estás viendo? Así mismo. Entonces le dijeron, aparte, toma esto, que esto va a ser pago, estos bonos de la deuda, que van a ser pagos según una ley que ellos habían establecido cuando sacaron esos bonos. Ajá. Y bueno, Gregor McGregor pasó sus últimos días vacilando aquí en Caracas con su pensión. Luqueado, siendo reconocido como un héroe. Y el carajo, coño. Está en el panteón. Sí, es un héroe, está en el panteón nacional. Está en el panteón, o sea, los honores que tiene. Orden del Libertador. Está en el Panteón Nacional. Según entiendo, tiene un municipio en Anzuategui. En el estado Anzuategui, que además le hace honor a lo que él era. Sí, porque la capital de ese municipio se llama El Chaparro. Para que tú veas. Y su valor más importante, tiene un whisky. Claro, que un whisky, yo lo llamo un whisky universitario. Whisky piche, sí, pero es un whisky que hace honor a él, que es el whisky Clan McGregor. El Clan McGregor, muchachos, si alguna vez se han lanzado una pedita de esta con Clan McGregor, este whisky malazo. Es una plaza, coño. Si se fijan, el logo de Clan McGregor es el escudo, es un escudo, es un león, como que es el mismo emblema del Clan McGregor, de Gregor McGregor. Exactamente, o sea, para que ustedes vean, un héroe del panteón del Clan McGregor y de un municipio con capitán del Chaparro, pero, coño, gentío, pues. Estafador y coño, es chimbo, pues. Entonces, bueno, muchachos, ese fue Gregor MacGregor. Ahora vamos a pasar al siguiente prócer corrupto, que es Francisco Antonio Zea. O como diría Rosemary, Francisco Antonio Zea. Bueno, hablemos de este tipo. Primero, este es un prócer civil. O sea, como creo que fue militar, este era un civil. O sea, Zea era un carajo que era colombiano, era paisa, de Medellín. De Medellín. Y el tipo, el carajo empezó teniendo derecho. Tuvo su derecho, su vaina. Ella corrió San Bartolomé. Se graduó, se puso a dar clases ahí de derecho. Pero después ocurrió una cosa llamada la expedición botánica. Que es que, nada, llegaron unas personas para allá buscando voluntarios para hacer una expedición, para identificar plantas y eso, y buscan estudiantes o carajos que tuviesen una profesión universitaria. Y lo seleccionaron a él, y se lo llevaron. Pero ocurre que, coño, como siempre pasa, un muchacho llega a una escuela nuevo, se puso a juntarse con el combo Los Malaconductas. Así mismo. Sí, el combo Los Malaconductas de esa era, eran unos muchachos llamados Camilo Torres, Antonio Nariño y Francisco José de Caldas. Es decir, los precursores de la independencia colombiana. Los precursores de la independencia. Y esos tipos montaron una vaina, llamaron a su grupo, hicieron un grupo WhatsApp llamado El Casino Literario. ¡Coño, Ale! Siendo nombre, mano. Sí, porque eran tipos que leían bastante, pero coño, se jugaban sus parlaycitos de vez en cuando. Lo que hacían era leer los logros, o leer la gaceta. Coño, sí, leían su gaceta hípica, sus logros. Se metían en el cordialito, en el grupo cordialito. Sí, a leer pronóstico en sí, vaina. Y seguían a 44 Gesteller en Twitter. Exacto, toda esa vaina. A la leyenda, todo eso. Estás viendo lo que el hacían, ¿no? Casino literario, vale. Pero también, aparte de apostar, los bichos leían. Y leían libros que eran libros prohibidos. Es decir, los carajos agarraban libros de ilustración, que era una cosa perseguida en España, y los traducían al español para distribuirlos. Vainas como El Contrato Social de Montesquieu, El Emilio de Rousseau. Y todo bien hasta que un día tradujeron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que era una vaina prohibida porque eso era fruto de la Revolución Francesa. Y acuérdate que en ese momento la Revolución Francesa estaba en guerra con España, porque obviamente decapitaron a un rey Borbón y el rey español era Borbón. O sea, era como culebra. Exacto. Y entonces por eso a los tipos los arrestan. A Caldas, a Torres y al pobre muchacho Zea los arresten, coño. A Zea lo condenan por sedición. Lo mandan a España. Sí, lo mandan preso a España. Y el carajo, eso fue en 1696, tenía ya 30 años el tipo. Y coño, ya en España le habían condenado 10 años, pero cumplió 3 porque el bicho apeló y vaina, y le redujeron la pena y lo liberaron. El carajo, coño, le liberaron y le dijeron, ok, estás libre, pero no puedes salir de España, tienes que quedar aquí. No puedes ir otra vez a Medellín. Te quedas en Europa. Y el carajo, coño, vamos a ver qué hago aquí. Y se metió al Jardín Botánico de Madrid, fue la vaina. Cargo de profesor en la Universidad de Madrid. Y ahí también lo nombran director del Jardín Botánico. Sí, y también se puso a estudiar en paralelo química. O sea, el carajo pasaba entre París y Madrid. Un rato estudiaba química, otro residía el jardín. Todo bien ahí. Sin embargo, la vaina cambia. O sea, él hizo eso en 1801 ya. Pero la vaina empezó a cambiar ya cuando en 1808... Napoleón Bonaparte invade España. Y coño, al invadir España, este francés, Zea dijo, ah sí, coño, es hora de la venganza. El carajo se unió a los franceses. De una, claro, porque él ya era prisionero de los españoles. Él dijo, estos malditos se fue a unirse al nuevo cargo. Él dijo, estos coños su madre me hicieron preso. No. Entonces yo voy a ser preso a ellos. El carajo se unió, se fue a Bayona, donde es la Bayonesa. Y ahí, coño, el carajo hicieron una junta, él y otros españoles, para dar una constitución con la que iba a gobernar José Bonaparte, el encargado de Napoleón para ese país. El carajo hizo eso y vaina, y a su vez Zea lo nombraron ministro del Interior de España y le dieron también el cargo de gobernador de Málaga. Coño, pero bien montado, ¿eh? Sí, el carajo era un héroe para los franceses, se montó. Okay. Pero todo bien hasta 1813, que es que, coño, los franceses pierden la guerra ahí, los expulsan los españoles, los caen a verga, y los franceses tienen que huir. Tienen que huir los franceses y todos los afrancesados, los partidarios de la revolución. Exacto, tienen que pirar. Y él regresa a América. Sí, el primero se va a Francia y de ahí parte a Inglaterra. Y después, coño, el carajo loco se vuelve para América. Y coño, él tiene una invitación que estaba haciendo un tal Simón Bolívar a todos los americanos a una llamada la expedición de los que Cayos. Mencionamos anteriormente que ocurrió ahí como, bueno, el crossover, se reunieron los tipos. Sí. Entonces, uno de esos que llegó allí fue Francisco Antonio Cea. Sí, llegó ahí, vaina, y nada. Después de eso se da la campaña de los Cayos, las triunfos de Bolívar en el Oriente, hasta la instalación de Bolívar en Angostura, donde funda el Correo del Orinoco. Francisco Antonio Cea fue el primer redactor y jefe de redacción. Sí, porque como él era un tipo, lo que llaman un polímata, un tipo que sabe muchas cosas. Exacto. El carajo Cea era botánico, químico y también escribió unos artículos arrechísimos. Entonces el carajo lo pusieron ahí en el Correo del Orinoco y después de eso le dieron, Bolívar lo puso presidente del Congreso de Angostura. Exacto, él cuando... Eso trae problemas. A ver, ¿por qué? Esa trae como intrigas y vaina de que sea nombrado, porque como era civil. Sí, el eterno peo de civiles contra militares. ¿Y sabes quién más estaba armando ese peo? Ahí estaban los orientales. Las brujas siempre, la bruja de Mariño jodiendo. ¿Estás viendo que es una bruja? Sí. Siempre jodiéndose, muchachos. Mencionamos a los brujibarianos en el episodio 2 y bueno, aquí está de nuevo Santiago Mariño metido y Arismendi. También Arismendi. Metido en un peo de esto. ¿Qué pasa? Estos panas que comían caraotas con azúcar, igual que yo en este momento, no tenían cargo en ese momento. Creo que uno había sido destituido y el otro estaba por ahí y tal, pero tenían influencia en el Congreso. Claro. Entonces empezaron a mandar como a sus panas, mandaron a mandar a su Ramos Alú por ahí, que Ramos Alú di esto. Pam, pam. Y entonces empezaron a meter la intriga de que a Bolívar lo habían derrotado en su campaña en el sur, porque recordemos que él venía de por allá, sí. Él estaba por Colombia. Sí, estaba en la campaña de Páramo de Pisba, Boyacá, el Pantano de Vargas. Entonces, no, mira, a ese loco lo jodieron allá, no conforme se propuso enjuiciarlo como desertor por estar peleando por allá. Sí. Entonces, bueno, en todo eso están metidos Mariño y Arismendi metiendo intrigas porque, ¿qué pasa? Cea era el partidario de Bolívar, el puesto ahí por Bolívar. Mm-hmm. Entonces, tanto dan los tipos que logra que Cea renuncie al Sí, al Cea cargo. Renunció al cargo y al vaina, cargo. Pero con la suerte de que Bolívar terminó triunfando en el Pantano de Vargas y en Boyacá. Exacto. Y entonces los ejércitos de Colombia entran en Santa Fe. En Santa Fe de Bogotá, Bolívar entonces ya vio que Cea no tenía chance y puso el cargo a Santander. Pero a Cea le dio lo que llaman una salida honrosa. Dijo, coño, Cea, yo sé que esto que no te quería y vaina, pero yo quiero que tú sigas a mi servicio. Es una misión importante que tengo que darte. Y Cea dijo, coño, ¿qué será? Necesito que vayas a Europa y, coño, negocies la deuda que ya tenemos acá y además que busques un préstamo para seguir luchando, mano, porque aquí se falta plata. Y coño, no se me ocurre nadie mejor que tú para que vayas y renegocies esa vaina. La deuda, traigas unos reales, reservas, pero tú que eres el que más recorrido tiene allá. Y coño, se aceptó el cargo y se fue para allá. Se fue para Inglaterra. Lo que pasa es que, coño, lo de siempre, hicieron la pizarrada. Coño, mandan a una emisión importante internacional a un tipo que no es diplomático, que no sabe un carajo de deuda, que no sabe de Hacienda, que no sabe que si administró real, si acaso, es que es lo que tiene en su cartera al momento y coño. Y entonces, bueno, a partir de esa decisión de enviar a ese tipo, nada más como que, bueno, no, tú tienes como un reconocimiento por aquí, vamos a mandarte a hacer esta vaina para la que no estás preparado, es que ocurren los desastres y es lo que ocurre con el episodio de Francisco Antonio Cea. Sí, porque entonces a él lo mandaron a que negociara con una casa financiera llamada Herring, Graham y Pauls, que era una vaina que representaba a los acreedores de la deuda. Y entonces el carajo llegó allá y a todo el que llevaba un papel diciendo que tenía deuda con Colombia, sin revisarlo, aceptaba. Llegaba un bicho diciendo, mira, aquí yo tengo este papel firmado por Simón Ortiz. Sí, se me olvidó, ahora ya, ¿no? Así mismo. Bueno, aquí dice por que... Simón Thompson, aquí yo le di para que él... Le di mil libras para que él hacía la guerra. Se dijo así, sí, está bien. Firmaba como que eso era tal y la deuda llegó. O sea, reconoció deuda de 518 mil libras esterlinas. Mandan a hacer entonces allá a que negocie la deuda que ella tiene, o sea, que diga, Manao, porfa, nosotros no podemos pagar todos estos reales, ¿cómo podemos hacer ahí para pagarte estos reales? Además, no solo esto, te vengo a pedir también otros realitos. Pero entonces lo que hizo Sea, como era quizás un ahuevoneado y que no tenía ningún tipo de conocimiento al respecto de nada, llegaron unos tipos a decirle, mira, a mí me debía Bolívar, el jefe tuyo, él me tenía unos reales. Sí, y le llegaron miles de gente así y él firmó todo. Firmó todo. Y entonces de paso tenía que pagar una de esas partes y pidió un préstamo para pagar una parte de esa deuda. Y ese préstamo lo pidió sin pedir autorización a nadie. O sea, pidió que 140 mil libras pagó una parte de la deuda. Y coño, Bolívar se enteró de eso y lo desautorizó. Dijo que no, no más, Sea que no puede seguir en ese cargo. Y Sea, no se sabe si es que no llegó el mensaje, si lo dejó en visto o qué. Exacto. El hecho siguió actuando como representante y siguió pidiendo real. Hasta que se puso a pedir para pagar otras deudas. 2 millones de libras esterlinas. Y puso como garantía de esa vaina los derechos de exportación e importación de minas, salinas y tabaco de toda Colombia, o sea, de Venezuela, Colombia y Ecuador. Claro. Ya que todo eso se iba a pagar con los reales que llegaran ahí, o sea, el peor préstamo del mundo. Ni Jaime Lucinchi fue tan dañino. Fue Jaime Lucinchi que lo engañó a la banca, así como Sea. La banca me engañó, exacto. Sea se engañó él mismo. Puso ese poco real. Y eso fue un escándalo en Colombia que todo el mundo, hasta el día de hoy se habla en las escuelas de economía de el empréstito Sea como el ejemplo de lo que no se debe hacer al pedir plata. Incluso Bolívar define a Sea como la mayor vergüenza. La mayor calamidad que le ha pasado a Colombia. La mayor calamidad de Colombia, imagínate tú. Así fue ese tío, así fueron los malos negocios que hizo ese tipo. Que por un lado se dice que fue candidez. Sí. Carajo, que como eso, como que era un huevo. Pero no, también hay otra cosa, que es que de los 2 millones que pidió, al parecer nada más llegó como 1 millón para allá. Ah, bueno, eso es lo otro. Entonces, coño, también está esa vaina de que el tipo nunca respondió por esos reales, porque entonces pidió esa poca plata, y entonces el carajo, eso fue en el 1822, se murió en noviembre de 1822, se murió sin responder por los reales que tenía, sin dar cuenta de nada. ¿Como Chávez? Sí, eso era chavistada. Eso, para que ustedes vean que no, que eso lo inventó Francisco Antonio Sea, el morirse antes de responder entonces, por lo real. Lo peor es que estos carajos mandan otro enviado a que responda, a que diga, coño, búscate a Sea y ve que lo que el carajo llega para allá buscando a Sea y ve que Sea está muerto. Y entonces ve, coño, Sea está muerto. Y entonces va a que las casas financieras a renegociar la vaina y al tipo, pues como Sea no había pagado unas vainas, unas de las que deben cobrarse, lo metieron preso. El tipo se llamaba José Rafael Revenga. El tipo llegó ahí de huevón y lo metieron pagó preso. Pagó los platos rotos de Sea. Sí, pagó los platos rotos de Sea. O sea, ese Sea hasta después de muerto. Siguió jodiendo. La chavistada. Qué hijo de puta. Al final los caras tuvieron que llegar a un cumplimiento de pago en 1823. Donde, coño, renegociaron ahí la vaina para pagar con unas condiciones más honrosas, pero igual el año estaba hecho. O sea, se agarró esos reales y coño. Y que además, o sea, lo horrible de todo este caso es que el empréstito de Sea puso allí como garantía de la deuda todo lo que pasara por las aduanas de este país. Sí, una locura. O sea, él le entregó todo lo que se iba a exportar de aquí, eso era del banco. Empeñó el país, el fondo chino antes del fondo chino. Entregó todo a cambio de una vainita y que para pagar deuda. Y una parte llegó a Colombia y otra parte se la rumbió. No, y la verdad es que es lo más increíble. Que supuestamente hay evidencia de que Sea y McGregor coincidieron en Londres en ese entonces. Coño, vale, este par de estafadorcillos, vale. Sí, vale, o sea. ¿Te imaginas eso? Sí, yo me imagino que este McGregor llegó y que, mano, mira, vas pendiente de comprarte unos bonos de deuda de Polláis. De Polláis, ¿qué es esa vaina, mano? ¿Qué coño, tú estás vendiendo? Coño, mano, tú sabes, ahí por la costa Mosquitia, esa vaina es bien bonita, bien fina, y no hace calor, no hay mosquitos. ¿Cómo que no hay mosquitos si es la costa Mosquitia, McGregor? Coño, mano, pero compadre. Aparte, yo no tengo real, mano. ¿Cómo que no? Se nos dieron un préstamo. Cayetano, mano, ¿qué es lo que es? Más o menos así tuvo que decir ese diálogo entre McGregor. Sí, vale, o sea, se encontraron un vendedor de Herbalife y un carajo de Ford. Coño, no encontraron cómo estafarse uno al otro. O sea, estás viendo cómo los bichos se juntan. Tiene honores, por cierto, porque Sea, incluso después de esa cagada, tiene un municipio en Mérida. Tiene un municipio en Mérida. Está bien, o sea, ve cómo premiamos aquí los corruptos. O sea, no, dentro de poco, coño, Estoy esperando ahora el municipio Ramos Ayub de Valencia. Así mismo. Entonces, fíjense, estos dos personajes que mencionamos en casos de corrupción no son, bueno, no son los únicos de la historia, y hay otros casitos por allí que... ¿Qué pasa? ¿Quién es el jefe de estos tipos? Simón Bolívar. Pero, ¿qué ocurre también? Ah, bueno, un tema de malas decisiones, como vemos con CEA. Sí, pero... Y tal, pero, ¿qué pasa? Bolívar queda, bueno, muchos escritos. Contra la corrupción. Su posición. O sea, la posición tajante que el carajo. Bueno, lo que hizo, todo lo que despreció a CEA. Entonces, él cagándose la madre de CEA, diciendo, no, este coño es su madre. Incluso, para aquellos tiempos, existían los proyectos de construcción del Canal de Panamá. Ah, sí, ya. Que sí. Eso es un episodio que hay ahí, en donde Santander quería meterse en ese negocio. Sí. De construir el Canal de Panamá, y se lo propone a Bolívar. Mira, vamos a meternos en la construcción de esa vaina. Pues ganamos los realistas los dos. Exacto. Y Bolívar lo reprendió. Bolívar, hay una carta, vamos a buscarla y la vamos a poner en las descripciones, en donde Bolívar, bueno, entre otras cosas, le dice acerca de esto del Canal de Panamá, yo le recomiendo no meternos en ese negocio, porque nosotros somos gobierno. Exacto, el de carajo. Exacto, el carajo vio ahí, dijo, mira, si nosotros hacemos esa vaina, eso se va a ver como que nosotros estamos en un conflicto de intereses. O sea, no es como uno ve acá que un carajo que es abogado de una compañía petrolera, ahora de repente representa al país en juicios contra las petroleras. Coño, así no es la vaina. Bolívar dice, no, no puede ser así, no podemos hacer esa vaina. Se ve feo. Uno tiene que parecer también, que no solamente ser honesto, sino también parecerlo. O sea, y Bolívar sí tenía razón, nuestro niño bolivariano. Entonces, bueno, muchachos, este par de corruptillos aquí que les mencionamos, Francisco Antonio Cea y Gregor MacGregor. Aquí, bueno, terminamos con el tercer corito histórico. Sí, coño, ya tenemos bastante, muy bien. Sí, vale, y par de coritos breves. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, muchachos, dar like. Dar un like. Pum, campanita, suscribirse, comentario. Que las bellas damas nos den amor, que los panas vacilen en general. Y sobre todo no sean corruptos, ¿vale? No hagan chavistadas. Sí, no se cojan los reales, mano. Paguen sus deudas. No sean Francisco Antonio Cea. Tampoco sean MacGregor. No estafen a la gente, ¿vale? Eso es chimbo. Bueno, manao, fueron Dorian Márquez y Javier Lara en el corito histórico. Dite algo, Javier. Dite algo, Dorian. Bueno, manos, me quité ya.